ya lo estábamos anunciando hoy temprano, estamos en comunicación con el ingeniero Ezequiel Berrocal. Ezequiel es de Mis Pagos, de Monescazón, nacido, coterráneo mío, de Monescazón, ahora radicado hace unos cuantos años en Pehuajó. Él está siendo partícipe como ingeniero de un pool de siembra que ha venido a trabajar acá a Olavarría, Azul. Bueno, anduvo por estos pagos, pero bueno, primero lo vamos a saludar, le vamos a decir buenos días. Ezequiel, es un gustazo grande tenerte en el programa. Hola Hugo, buen día, y lo mismo digo, y gracias por la presentación, que soy de Monescazón. Y por supuesto, uno no pierde ese sentido del nacimiento, ¿no?, del terruño. Sí, ya lo creo, Hugo. Bueno, vos estás más cerquita que yo, seguramente por ahí lo visitarás más seguido que yo, pero uno no se olvida de las raíces, ¿eh? Exactamente. Bueno, estamos cerca. Ezequiel, contame un poquito cómo anda tu actividad. Sabemos que la situación no es la misma que hace algunos años atrás. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde están los lugares donde habitualmente estás haciendo el desempeño de tu trabajo? Sí, Hugo, bueno, sí, como vos decís, este negocio desde el 2008, 2009 a la fecha ha venido achicándose. Nosotros estamos realmente desde Salta, haciendo base Salta, Tucumán, Córdoba, provincia de Buenos Aires, y hemos dejado, como vos bien dijiste, la parte sur de provincia de Buenos Aires hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Porque cada vez se nos estaba poniendo, es una zona muy competitiva con alternativas cada vez más chicas de cultivos, y preferimos entrar del centro para arriba, que tenemos mayores alternativas de cultivos, ya que nosotros también nos especializamos bastante en hacer cultivos especiales. Ajá. ¿A qué te referís estamos cuando decís cultivos? Estas alternativas. Claro. Sí. Ezequiel, ¿a qué te referís cuando decís cultivos especiales? Cultivos especiales, nosotros el fuerte nuestro es maíz pisingallo, después está el girasol confitero, después garbanzo y arveja. Ajá. Hemos hecho también en el norte poroto, distintos tipos de poroto. Entonces, bueno, pero eso es específicamente para el norte, ya que esos cultivos así, tanto poroto como garbanzo, lo hemos querido bajar, pero con pocos resultados. Claro. Así que acá abajo estamos con maíz, arveja y girasol confitero. De todas maneras, Ezequiel, ¿siguen con los cereales tradicionales también? Siempre. Sí. Claro, hablamos de soja, maíz, 60, trigo. 60% de commodities, lo que es soja, trigo, cebada, sí. Básicamente, ¿no? Y girasoles oleicos, ya sí. El girasol comercial también hemos dejado un poquito de hacerlo. Bien, y bueno, ¿cómo los está, cómo está tomando ahora tu actividad después de que los precios de los campos se fueron para arriba, de que los alquileres también, de que los insumos también se fueron para arriba? ¿Cómo lo están tomando ustedes? Claro, exacto. Esto es un negocio que realmente permanentemente está variando, ¿no? Nosotros sí. Estamos con el pool de siembra del año 87, así que hemos pasado por bastantes ciclos, sí. Y son muy cíclicos. Este ciclo en especial es un ciclo muy especial, ya que estamos con precios mercado de lo que es commodities bastante planchados para nosotros, y todos los insumos han subido. Claro. Insumo tierra, si querés llamarlo como insumo tierra, muchísimo, es el de mayor impacto, y después todos los insumos agrícolas como para el cultivo. Claro. Y también las labores han subido, pero sabemos que no están en los valores que tendrían que estar, puesto que ya también todos los prestadores de servicios están atravesando un momento muy difícil, llámese los contratistas, ya sea de siembras o de cosecha. Entonces es un momento muy frágil del claro. sector, puesto que todos los actores que estamos participando de esto estamos sobre el filo y no podemos movernos ni un lado ni para un lado ni para el otro, y estamos buscando, como siempre se buscó, una variable de ajuste. Lo que pasa que la variable de ajuste ya no puede ser el contratista, que prácticamente está quebrado y están quedando cada vez menos. No sabemos a futuro quiénes van a hacer las labores, claro. Ya que tampoco los propietarios queremos hacernos. Nosotros tenemos equipo de herramientas, pero no, la mayoría es contratada, sí. pero sabemos que es un negocio que no es viable en el futuro. Uh-huh. Así que la variable de ajuste, ¿cuál es? No existe variable de ajuste. El flete, los fletes, los camiones cada vez están más ajustados, no pueden bajar, nadie puede bajar, o sea que la alternativa viable que está quedando es sí o sí asociarse con el productor. Claro. No existe otra, es decir, volver a lo de antes, la del 90, que era claro. porcentaje 80-90. Exactamente, volver a lo de antes es siembras asociadas, ya sea con los dueños de los campos y también tratar de asociarse con los insumeros, es decir, claro. los que nos venden insumos, también tratar de que los aporte, sí. Disminuir los riesgos, claro. Sintetizando es disminuir los riesgos, porque se ha tomado un negocio muy riesgoso, ya te digo, desde el año 2008-2009, del 2009 a hoy. Bien. Ha venido prácticamente descendiendo a pasos agigantados, donde los márgenes hoy realmente son magros. Sí, seguro. Ezequiel, sí. ¿Qué cantidad de hectáreas están manejando ustedes hoy por hoy? Mira, nosotros propias, propias digo arrendadas, pero de pool, hemos bajado bastante, estamos entre 12 y 14 mil hectáreas. Ajá. Nosotros llegamos a las 70 mil hectáreas, pero como siempre lo hicimos sin apalancarnos, con plata genuina, hemos ido disminuyendo, nos han ido disminuyendo desde hace 10 años a la fecha. Claro. Es decir, la década ganada para nosotros la consideramos sin lugar a dudas la década perdida. Ajá. Para nosotros en especial, ¿no? Sí. Tal es así que los pules de siembra, los mega pules, porque yo hago una división ahí, hago mega pules familiares, que son distintos. Los megapules son los megapules que se fueron, no voy a dar nombres, o si quieres claro. te los doy, pero no, ya los conocemos. No vale la pena. Ya más o menos los conocemos. Los conocemos, exactamente, se fueron todos, o la gran mayoría, el 80%, que son pules que sembraban más de 100.000 hectáreas. Y se han ido al exterior también. Se han ido al exterior, claro. básicamente países limítrofes, sí. Han copado países limítrofes, de los cuales también se les va a achicar, porque son negocios muy muy puntuales. Claro. Los megapules son negocios que entro y puedo salir cuando quiero. Uh-huh. Nosotros consideramos que el pool nuestro es un pool familiar, ya que tenemos inversores desde hace 25 años, siempre los mismos, nunca, siempre lo hicimos sustentable, nunca tratamos de entro y me voy cuando quiero, porque alguien que tiene un pool puede entrar e irse cuando quiere. ¿Por qué? Porque no tiene la tenencia de la tierra, no tiene las herramientas, entonces simplemente sería decir, bueno, siembro porque es negocio y me voy. Nosotros tratamos de hacerlo sustentable en el tiempo, y por eso seguimos cinchando y trabajando y pidiendo apoyos de todos para poder seguir continuando, porque no queremos entro y me voy. Claro. Hace muchísimos años que estamos en esto y ya lo consideramos nuestro. Tenemos campos sí. en alquiler de hace 20 años, los mismos campos. Sí. Entonces es una relación que también estrechás con el dueño de la tierra, bastante importante, ¿no? Bien. Entonces una cosa es hacer algo sustentable en el tiempo, que es esto, que yo considero que son los pules intermedios o los pules familiares. Y otra cosa son los megapules, que a nosotros también nos hicieron bastante mal, ¿no? Claro. Ezequiel, están trabajando en nuestra zona, digamos, hablo de nuestra zona porque yo me considero también de aquella zona, Pehuajó, Monescazón, todo por ahí, ¿están trabajando algo ahí? Sí. Te diría que acá estamos con alrededor de 6.000 hectáreas, 7.000 hectáreas en esta zona. Ah, bien. Así que, de las cuales hubo, como vos bien sabrás, acá hay campos mixtos también. Sí. Por lo tanto, también tenemos ganadería. Ajá. Y hemos formado una especie de pool ganadero. Ah, mirá qué bien. Desde hace años también. Bueno, entonces será que en otro momento molestarte para charlar un poco de ganadería, a ver cómo le estás llevando adelante. Sí, bueno, ahí no somos tan buenos, ¿eh? ¿Ah, no? No, ahí no somos tan buenos como los hay, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa que nosotros fue entrar en la ganadería, fue la caja de ahorro nuestra, la sustentabilidad y la tranquilidad de que teníamos, claro, algo líquido, por un lado, y por el otro lado es adaptarnos a los campos, si no quedábamos afuera de los campos. Acá, como vos sabés, hay campos grandes, sí, de 3, 4, 2 mil hectáreas, las cuales no todas son agrícolas, sí, entonces quedaba la parte ganadera marginal y sin costo, o con el costo que obviamente el dueño del campo quería alquilarla, y para que no haya terceros en el campo, alquilamos nosotros y bueno, hemos hace añares, ¿no? Hace 20 años decidido incursionar en la ganadería y bueno, y realmente por momentos, bueno, vos sabés bien lo que es la ganadería, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Reventarse o por ahí caes, pero muy difícil. El agro en general, mirá que nosotros, ya te digo, tratamos de diversificarnos muchísimo, tanto con especialidades como commodities y como ganadería, con equipos de herramientas y demás, y está todo el negocio, lo mires por donde lo mires, muy apretado. Bien. Muy apretado. Ezequiel, la verdad que ha sido un gusto grande poder charlar con vos. Hace bastante tiempo que no te veo, pero tenemos una relación familiar de hace muchos años, ya sea a través nuestro personal. Exacto. O a través de nuestros padres, así que la verdad que me gratifica mucho haber charlado con vos y traerte a nuestro programa, y bueno, vamos a dejar la puerta abierta para que en otra oportunidad podamos conversar, y dejamos la puerta abierta para que cuando quieras vengas a visitarnos. Te mando un abrazo grande de parte nuestra, un cariño grande a tu esposa, a tu hija, y cariño a tu viejo, ¿eh? Bueno, Hugo, sí, bueno, el aprecio es mutuo. Yo la verdad que te aprecio a vos y a toda tu familia de toda la vida. Realmente es nostalgioso, no nos vamos a poner por radio a llorar. Si se pianta un lagrimón, como diría. Pero bueno, realmente un gustazo que me hayas llamado. Y bueno, a tu disposición, a disposición del programa y obviamente a disposición de tu familia. Un beso grande a Enriqueta y a todos los chicos. Gracias, Ezequiel. El abrazo de siempre. Bueno, que siga bien y ya hablaremos de costos en algún momento. Ah, bueno, perfecto, bárbaro. Bueno. Gracias. Un abrazo grande y gracias a ustedes por llamar. Hasta la próxima. Chao, bueno, chao, hasta luego. El ingeniero agrónomo Ezequiel Berrocal, un gran amigo, radicado en Pehuajó, con ese pool de siembra que está manejando tantas hectáreas, y bueno, queríamos saber un poco cómo se manejaba hoy por hoy un pool de siembra de estas características.